12 y cuarto, ya saben que cada miércoles a esta hora la Sintonía de la Mañana cuenta con un espacio dedicado al ámbito de la salud, un espacio en el que nuestros oyentes tienen, pues en cierto modo, la palabra para preguntar y, a modo de consultorio particular, resolver sus dudas sanitarias. Un programa que le ofrecemos cada semana en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en el día de hoy. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Vamos a hacer referencia a la bronquiolitis, que, bueno, pues casi que tema propio en esta época del año. Pero también vamos a hablar, dentro del ámbito de la noticia sanitaria, del Parkinson y de los tiburones y dirán, ¿cómo se relaciona esto? Pues eso es lo que queremos saber, Antonio. Los tiburones podrían tener la clave para prevenir los síntomas del Parkinson, reza una noticia publicada recientemente en los medios de comunicación. Explícanos. Sí, sí. Parece algo raro que los tiburones tengan que ver con el Parkinson, pero no es tan raro. Tengamos presente que muchos medicamentos se obtienen de animales. Por ejemplo, las picaduras de la abeja, se está utilizando para algunas afecciones reumáticas, el veneno del aguijón de la abeja. De las serpientes venenosas se obtienen sustancias de este veneno que ha permitido la fabricación de numerosos medicamentos muy interesantes. Y en este caso, pues la noticia que traemos esta semana ha salido en los medios de comunicación, en los que nos dice cómo una sustancia que hay en el tiburón, la escualamina, de escualo, los tiburones son escualos, escualamina, pues se ha visto en experimentos en animal, que beneficia el tratamiento de algunos de los síntomas del Parkinson, que, como sabemos, el Parkinson es la segunda enfermedad neurológica, después del Alzheimer, en frecuencia, y que se caracteriza, entre otras cosas, porque aparece temblor, la persona tiene temblor en las manos, parece, hay una cosa típica que muchas veces parece que está contando monedas, porque con el dedo gordo de la mano y el índice lo mueven y parece que está contando monedas. Después la rigidez, por ejemplo, el general Franco tenía Parkinson y entonces aparece lo que se llama la cara de póker, inexpresiva. Es como estas personas famosas que se ponen los apliques ahora en la cara para parecer más jóvenes, que no tienen expresión ninguna. Pues en estas personas, que generalmente personas ya mayores que tienen Parkinson, también hay inexpresivas. Lo que pasa es que en ella las arrugas de la cara no desaparecen. Estos son, en fin, algunos de los síntomas del Parkinson. También puede tener alteraciones con el tiempo en el pensamiento, depresión, otros síntomas, en fin. Pero estos síntomas parece ser que pueden mejorar con esta sustancia, la escualamina, porque han hecho estudios en animales y han dado buenos resultados, y en ello estamos. Bueno, pues es una sustancia, entonces, que actuaría exactamente, ¿qué es lo que haría esa sustancia, la escualamina? ¿Cómo afectaría al cuerpo para prevenir precisamente los síntomas del Parkinson? Sí, en el Parkinson hay una sustancia que se fabrica, que son anormales, tóxicas, cuando se acumulan, y entonces se quedan pegadas en la pared de la célula, y entonces entonces se produce una serie de alteraciones que las que hemos dicho, ¿no? Se manifiesta por muchas cosas, entre ellas la rigidez. Que no la destruye, pero sí la sí, son tóxicas, la paralizan, estas funciones que tienen estas personas con Parkinson. Recordemos que el Parkinson, que tiene un nombre un poco raro, el Parkinson es el apellido del científico que describió la enfermedad. Aparece aproximadamente en una de cada 1000 personas, así que en Ubrique puede haber perfectamente de 17 a 20 personas con Parkinson, así que no es que sea extremadamente rara ni mucho menos. Pues bien, aparece este bloqueo en las células que provocan los movimientos de las personas y aparecen estos síntomas. Así que lo que hace esta sustancia es impedir que se agreguen y que se peguen dentro de la pared de la célula. Y además es interesante porque no solo lo impide, es decir, que sirve como tratamiento, sino que además también lo previene, ¿no? Sirve como prevención para evitar el Parkinson. Exactamente, porque una de las cosas que hace esta sustancia es que, además de impedir que se queden pegadas, esta sustancia también impide que se formen estas sustancias tóxicas. Entonces, en los experimentos en animales han visto que actúa de dos maneras. Por una, impidiendo que se aglomeren, que se formen ese conjunto, esos ovillos, como si dijéramos, y después, una vez formado esta sustancia tóxica, que actúen pegándose a la pared. Es decir, tiene dos mecanismos de acción y ya digo, todavía están en animales, todavía no está empezado con los seres humanos, que está previsto que próximamente empiecen y actuarían sobre los síntomas, ¿eh? Actuaría sobre los síntomas y que esto supone un gran avance porque actualmente, aunque hay medicamentos que actúan sobre los síntomas, pero también tienen efectos secundarios y entonces pues todo lo que sea una mejora en este tratamiento de la enfermedad de Parkinson es un gran avance. Bueno, pues recordemos, por cierto, que la escualamina está en el hígado de un tipo de tiburón concreto, ¿no? Es, a ver, leo por aquí textualmente, dice que, a ver si lo encuentro yo ahora mismo, pero no, dice que era una sí. sustancia, ¿no?, que se encontraba en el hígado de un tipo de tiburón. Sí, sí, es un tiburón pequeñito, no es un tiburón de estos que salen en las películas, y que realmente se llama galludo. Es una variedad que popularmente se dice tiburón galludo. No sé por qué, al menos que tiene alguna cresta de gallo o algo así parecida. Y este tipo de tiburón, que es un tiburón pequeñito, es donde han visto, donde esta sustancia pues hay mayor cantidad. Ya digo, este es un estudio que se ha hecho en el Reino Unido, pero donde hay también participación española. Uh-huh. Es importante saber esto para que veamos cómo la investigación española, en este caso concreto de la Universidad de Zaragoza, uno de los centros donde se está haciendo este estudio, tiene una gran relevancia a la medicina, no solamente en el funcionamiento español, ¿no?, a nivel de España, sino también repercusión mundial. Pues hay que dar ese descubrimiento médico también que llega a través de, bueno, pues esta sustancia que se encuentra en los tiburones, en este tipo de tiburón en particular, y que puede prevenir la enfermedad del Parkinson. Dime, Antonio. Sí, bueno, decir que hemos dicho que se estudia en animales, pero en este caso fijémonos que es en gusanos. Es decir, fíjate tú cómo hasta en los gusanos. Dice, bueno, que tendrá, si hubiera sido en simio, en monos o en chimpancé o algo, pues dice, se asemeja mucho al ser humano, ¿no? Pero para que veamos cómo las especies animales tenemos el origen evolutivo, tenemos hasta cosas que ver con animales que en principio no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, recordemos, por ejemplo, que muchos estudios de genética se hacen con las moscas, con las moscas. Así que, en fin, para que veamos como los seres humanos, ya seamos mamíferos, seamos de otro tipo, pues tenemos ciertas relaciones. Bueno, pues una curiosidad también, ¿no?, dentro de esa información. Bronquiolitis es el tema que vamos a plantear en el día de hoy y que, bueno, pues nos lleva a informar precisamente sobre este asunto, qué es, cuáles son sus síntomas, por qué se produce, cómo prevenirla y tratarla. Eso es lo que vamos a abordar nosotros en el día de hoy como tema en la Escuela de Salud. Bien, la bronquiolitis es una enfermedad respiratoria infecciosa muy frecuente, y que tiene un poco el nombre un poquito raro, porque nosotros generalmente escuchamos resfriado, bronquitis. Exactamente. Y en este caso no hemos equivocado, se llama bronquiolitis. Y bueno, dice, ¿y esto bronquiolitis y bronquitis qué diferencia hay? Pues los bronquios son, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, los tubos por donde el aire que respiramos a través de la nariz o de la boca pasa a los pulmones. Y normalmente son una estructura, son unos tubos que tienen unas paredes rígidas porque tienen, en fin, una serie de cartílagos que hacen que sea un tubo para que no se aplasten, ¿no? Pues bien, al final de estos tubos gruesos o gordos, como dijéramos, al final hay unos bronquios muy finitos. Entonces se llaman bronquiolos. Pues bien, en los lactantes, generalmente el niño menor de 2 años, pero también menor de 5 años, estos bronquiolos son muy abundantes porque todavía no, muchos de ellos no han pasado a bronquio porque no se han endurecido, y estos bronquiolos tienen una gran capacidad de contraerse y cerrarse. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un virus que se llama virus sincitial respiratorio, ¿no?, un poquito raro, hay un virus que afecta a los niños fundamentalmente a estos bronquiolos. ¿Qué ocurre cuando el microbio actúa, este virus? Pues que estos bronquiolos se cierran, el tubo se cierra. Ya hemos explicado como igual que cuando a un caracol le tocamos el cuernecito y lo encoge. Pues aquí, o cuando nosotros nos quemamos y retiramos el dedo. Pues aquí los bronquiolos, ante esta irritación producida por el virus, se cierra y entonces el aire no pasa. O pasa muy pequeña cantidad. ¿Qué ocurre entonces? El niño se ahoga. empieza a toser, porque claro, hay algo raro, está inflamado, empieza a toser, y además empieza a tener pitos, porque al estrecharse el tubo, silba el aire al pasar por él. Entonces, un niño menor de 2 años, con una tos persistente, continua, y además con pitos, pensar que puede tener una bronquiolitis. ¿Se puede dar, o es frecuente que se dé, ya en niños mayores de 2 años? Menos frecuente porque los bronquios ya son maduritos, y entonces, pero también se da, uh-huh. Hasta se puede dar, pero menos frecuente. Generalmente son, ya digo, niños menores de 2 años, que cursa, parece ser como un resfriado, pero recordemos que el resfriado normalmente afecta de cuello para arriba, los ojos llorosos, el estornudo, la nariz moqueando. En este caso no. En este caso, hombre, puede tener, y si tiene un resfriado y además la bronquiolitis, son dos virus diferentes, claro. Bueno, pues claro. Pero normalmente en el resfriado el niño no tiene pitos. Uh-huh. El angelito tiene la nariz atascada, moquillo, se le echa agua con sal, o suero, los hitos y estornudo. Aquí no, aquí hay niños que se ahoga. Y dice, bueno, puede ser asma, pues el cuadro es parecido al asma. El cuadro es parecido al asma, pero el asma no se produce por infección, no se contagia. El asma es porque una sustancia, puede ser el polen, o un ácaro de la casa, o el polvillo, pues irrita los bronquios y hace lo mismo, los bronquios se cierran. Aquí no está producido por polvo, ni está producido por polen, sino está producido por un microbio, un virus. Y se contagia. Mientras el asma no se contagia, aquí sí. Entonces el niño va a la guardería, por ejemplo, y hay niños con mucho resfriado, pero que al menos son tales resfriados, sino que son parecidos, el niño tiene todo, es que hasta resfriado se le ha quedado tosecilla. No, es que el niño está un poquito resfriado porque tose, ¿no? Y a lo mejor no es resfriado, es simplemente que tiene el virus sincitial respiratorio y se lo está contagiando de uno a otro, y se contagia muchísimo las guarderías, es raro la guardería ahora mismo que no tiene algún caso de bronquiolitis. Claro, y al ser un virus, ¿esto tratamiento no tiene? Contra el virus no. Hay un tratamiento para mejorar la fisia y los síntomas, pero contra el virus no. Es decir, cuando es por bacteria, que es otro tipo de microbio que sí es sensible a los antibióticos, sí. Por ejemplo, una amigdalitis, la garganta, las placas y esas cosas, una infección de orina, que normalmente son por bacteria, ahí sí valen los antibióticos. Pero en el caso de la gripe o de la bronquiolitis, que son por virus, o los resfriados, que son por virus, aquí lo único que hay es procurar que pase un tiempo, que pase una semanita o 10 días, para que nuestro cuerpo fabrique defensas y ataque. Mientras tanto, el tratamiento es lo que decimos los médicos, que es sintomático. Es decir, tratar los síntomas de la fiebre, del ahogo, de la tos, para que tenga mejor calidad de vida, porque no hay nada contra los virus. Uh-huh. Con este tipo de virus en este caso. ¿Cómo puede sospecharse que el niño, bebés también, imagino, ¿no?, tiene bronquiolitis? Pues cuando puede aparecer en cualquier época del año, pero cuando un niño que está en la guardería o está en su casa, ¿no?, empieza con una tosecilla seca, con pitos, y tiene pocos síntomas respiratorios de nariz y de ojos. No tiene moco, ¿no? No tiene moco, ni los ojillos rojos, ni nada. Lo más probable es que sea una infección por virus, del virus sincitial, que es diferente del virus de resfriado. Que puede tener las dos cosas, puede tener un resfriado y además pitos. Entonces que tiene el virus de resfriado, los ojos, la nariz, ¿no?, y además unos pitidos en el pecho, y entonces, en fin, tiene infección por los dos tipos de microbios. Ya digo, generalmente en otoño e invierno es cuando es más frecuente, porque con el frío se produce una disminución de las defensas, el aire frío entra en los bronquios, disminuye las defensas y aprovechan estos virus que están en el aire o que se transmiten de unos a otros para que desencadenen la enfermedad, que a veces da muchos quebraderos a los padres, y que ahora lo vemos. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo lo sabemos? Pues por los síntomas, ¿eh? El médico, cuando le llega a un niño menor de 2 años, un año, año y pico, de 2 años, o 3, 4, 5, pero que con pocos síntomas respiratorios, pero fundamentalmente con pitos, y dificultad para respirar, que es lo más leve, es decir, pues dice, mira, la madre dice que un resfriado, pero me dice, no, esto es una bronquiolitis, le mira el pechito o le escucha el pechito con el fonendo, y en el caso de los resfriados no hay ruido en el pecho, aquí uh-huh. Se notan los pitos, a veces sin ponerle siquiera, es como el asma, parecido al asma, pero aparece, ya digo, a veces con fiebre, en el asma no da fiebre, en el asma suele aparecer más en otoño y en primavera, aunque puede aparecer en cualquier época del año, pero aquí además niños están en guardería, donde dicen que hay muchos niños resfriados. Es que hay muchos niños resfriados en la guardería. pues es C2-PECHE. Entonces el médico generalmente no le manda antibiótico, a no ser que sospeche que puede también irritación de los bronquios, porque tenga fiebre, o expectoración, el niño escupe o se le sale una barza feilla, entonces sospecha que puede tener también una complicación por bronquitis, por bacterias, entonces puede que le mande antibiótico, pero le manda para prevenir la complicación o para tratar la complicación, no para tratar la bronquiolitis, que a veces tiene que hasta que ingresar en el hospital, ¿eh? Eso te iba a decir, cuando una bronquiolitis puede dejar de ser una enfermedad leve a convertirse en algo grave. Pues cuando un niño con estos síntomas de pitos, de tos seca, normalmente lactante, se le notan las costillitas a respirar. Es decir, el niño tiene que hacer, como el bronquio está cerrado, el tubito está muy estresito, pues tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces se le marcan las costillitas a respirar. Eso cuando, bueno, no solamente en este caso, cuando un niño, cualquier enfermedad, se le marca las costillitas a respirar y tiene dificultad, y además llora, está irritable porque no puede respirar, pues debe acudir al médico, y el médico lo más probable es que le mande al hospital para que le ponga un tratamiento que le abra los bronquios, parecido al asma, que son broncodilatadores, le pone aerosoles. ¿Eso no se pone aquí? ¿Se tiene que poner en un hospital? Aquí se puede poner. Pero claro, ante un niño tan chiquitito, ah, vale, claro, tú no sabes exactamente la evolución que va a tener. Aquí se puede poner durante, en el asma, durante media hora, una hora, lo pone allí en la sala y se le quita. Pero aquí no se le va a quitar. Es decir, allí hay que estar más tiempo, hay que estar continuamente, y no va a tener, aquí no hay un sitio para, esto no es una hospitalización. Para tenerlo ya más tiempo tiene que ser en el hospital. Entonces va al hospital, lo ve allí el pediatra, lo confirma. Puede que si sospecha que pueda tener alguna complicación de pulmonía, de neumonía o de algo, pues le pide una radiografía para ver si hay alguna complicación. Le pone la mascarilla con los bronquiodilatadores y oxígeno para que el niño, el poco aire que le entra, esté muy rico en oxígeno. Porque el niño se puede poner hasta moradito, se puede poner azulito, que es otro signo de complicación. Cuando el niño, las manitas o los pies, se pone ya un poquito azulado, se añade que le falta el oxígeno. Eso no es una complicación, eso ya es directamente al hospital corriendo de velón, ¿no? Bueno, es complicado, sí, normalmente una bronquiolitis no da ese tema, pero un niño que ya tiene estos pititos, y dice, no, pero ya está el pediatra, le ha mandado esto para que se le abran los bronquios, el tisona, corticoide, lo que sea, pero así todo, el niño se pone así, y está muy irritable, y no duerme, no come, a veces tiene hasta vómitos, por la falta de oxígeno, le provoca alteración hasta en el tubo digestivo, y el niño tiene hasta vómitos. Niño tose, vomita, en fin, son, hombre, mortal. Yo no he visto, pero que si tiene alguna complicación de base, hay que verlo. Entonces, pues, oye, que nadie te dice que una bronquiolitis no vaya a terminar en una bronquitis más fuerte con bacteria o una neumonía, como complicación. Por eso es el motivo de hospitalizarlo. Al cabo de 2, 3, 4 días le dan el alta cuando está mejor y se viene. ¿La fiebre es una complicación? ¿La fiebre es un síntoma de que algo va mal y hay que actuar urgente? La fiebre alta, sí. Normalmente puede haber algunas décimas, 37 o hasta 38, pero ya más de 38 hay que descartar que vaya a haber una complicación, y entonces pues a lo mejor si ve que hay algo raro, pues le mandan antibiótico para curarla si es que tiene una neumonía, o para prevenirla si vemos que la fiebre sigue aumentando o el estado general del niño lo veo como pachuchillo, como decaído, sin ganas de comer, somnoliento. Otras veces el niño no está somnoliento, sino que está muy excitado, muy nervioso, muy inquieto, señal de que le está faltando oxígeno. Las dos cosas, tanto somnoliento como agitado, puede ser síntoma de que le falta oxígeno. Porque al faltarle oxígeno aumenta el CO2, el anhídrido carbónico, como se decía antes, y eso produce somnolencia. Sí. Pero otras veces la falta de oxígeno también te da excitación. Así que intentar coger el cerebro se altera de alguna manera. Sí. Y aquí, como aquí no vamos a estar averiguando si una cosa o la otra, sino que vemos, mi niño que está malito, el niño no es así, el niño este antes era un jodido y no paraba, y ahora está adormilado. Claro, lo que no es normal, ¿no? Lo que eso sí, es habitual, en verdad. Porque dentro, bueno, eso lo sabemos todo. Puede ser un niño hasta gemelo y uno tener un carácter y otro. Normalmente los gemelos se parecen muchísimo, ¿no? Hasta en eso. Pero, en fin, que los niños, en fin, cada uno de una manera. Aunque tenga su sellito familiar. En fin. Bueno, ¿y el tratamiento que se aplica? Ya has comentado algo de ello, ¿no? No hay antibióticos, salvo que se sospeche alguna complicación. Y entonces, pues, lo que se suele usar en estos casos son, si el niño tiene mucha dificultad para respirar, el oxígeno, la mascarilla, y es donde se añade pues broncodilatadores o corticoides, para que los bronquios se abran, se dilaten y pueda pasar el aire. y espera un poco, unos días, hasta que ya el cuerpo va fabricando anticuerpos, va fabricando defensa contra el virus y la enfermedad desaparece. Igual que desaparece los resfriados, igual que desaparece la gripe. A veces le queda una tosecilla seca, irritativa durante algún tiempo y ya está. Aquí lo importante es tenerlo bien hidratado, bastante agua, para que no esté los bronquios irritados, porque la sequedad irrita. Y sobre todo el niño que no esté en un ambiente donde haya mucho frío, porque el frío irrita los bronquios y aumenta entonces que los bronquios estén más inflamados, y evitarle, en fin, ambiente con mucho humo o que haya mucho polvo, para evitar una irritación añadida a la que ya tenía por culpa del microbio. Claro. Sí, y esto es la bronquiolitis, que cualquiera que lo escuche, pues es un nombre un poco raro, que antes no se escuchaba, antes tenía este resfriadito y punto, claro, o tiene la gripe y punto. Pero en fin, la bronquiolitis es muy frecuente, muy frecuente. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse? Como todas infecciones virales y respiratorias, aproximadamente una semana. Una semana, 10 días, y aunque después a veces puede estar 2 o 3 semanas hasta con una tosecilla seca, pero en fin, que es propio de la irritación, pero que lo que es la enfermedad en sí, el tiempo que tarda nuestro organismo en fabricar defensas. Por eso no hay vacunas contra esto todavía, pero lo que siempre se ha dicho, que las vacunas generalmente contra la gripe, contra lo que hay vacunas, es ponérsela con tiempo suficiente a que llegue, porque el cuerpo necesita fabricar defensa, como en este caso. Fabricar tiempo, que hasta una semana o 10 días no le da tiempo a fabricar suficientes defensas para atacar al virus. Bueno, y para prevenirlo, un virus es difícil, ¿no? Bueno, no se puede prevenir. Por ejemplo, en la época en donde te dicen que la guardería de muchos niños con resfriado, si tiene una abuela o alguien con quien no lo lleven, ¿no? O si la madre no va a quedarte con el niño y ya está. Después lavarse muy bien las manos, tanto los niños, porque es un mecanismo, la saliva, ahí donde va los virus, tanto la gripe, lavarse muy bien las manos, para evitar los contagios de los niños, de unos a otros, por la salivita que puede quedar en las manos, limpiarle los moquillos, esos pañuelos desechables. Esas son las medidas preventivas que hay para esto, no hay otra, igual que la gripe. Es complicado en cualquier caso, en lo del contagio digo, pero bueno. Vamos con más cuestiones, vamos a quedarnos ahora con el consultorio y vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo saber si una persona inconsciente está en parada respiratoria y cómo actuar? Una persona que está inconsciente, es decir, que no responda a los estímulos, persona inconsciente es aquella que tú le pegas un pellizquito o le preguntas a usted cómo se llama o qué le ha pasado y no responde, le zarandea un poquito los hombros, y si te dice, oye, déjame, si te responde de alguna manera, no está inconsciente. O si te da un pellizquito y te dice, ay, que me duele, no está inconsciente, por mucho que tenga los ojos cerrados, que esté quieta. Si responde de alguna manera, no está inconsciente. Ahora, si tú la estimulas con la voz o un pellizquito o algo y no responde, es que está inconsciente. Lo que el siguiente paso es ver si respira o no. Porque si una persona que no responde está respirando, está viva. Es decir, que no hay problema, está viva, bueno, está viva y además el corazón le funciona. Porque dice, bueno, ¿y si respira ahí y tiene el corazón parado? No, eso no existe. Eso no existe. Eso que se decía, vamos a tomarle el pulso y a ver si respira. Bueno, si la persona ya respira, no hace falta tomarle el pulso. Hombre, para ver cómo va, ¿no? El ritmo. El pulso se le toma para ver el ritmo, otra cosa, pero no para ver si está vivo, que es lo que me interesa aquí. ¿Por qué? Porque si una persona no respira, no pierdas el tiempo. Hazle masaje cardíaco. Eso ya significa que tiene el corazón parado. Y dice, bueno, yo es que le he tomado el pulso. Bueno, pues al menos en ese momento todavía el corazón toma, pero en 10 o 15 segundos se le va a parar. Así que es como si no lo tuviera. Y dice, bueno, ¿y si una persona respira de una manera que tan suave que yo no me doy cuenta? ¿Cómo se puede saber si una persona respira o no? Ante una persona inconsciente, si vemos que el peso se le sube y se le baja, no hay que hacerle más nada. Está claro. Pero si una persona tiene mucha ropa o no lo vemos claro, otra de las cosas, además de ver el movimiento del pecho, es arrimar nuestro oído a la boca, y si notamos un ruidito propio de la respiración, que sea muy suave, es señal de que está echando aire. Pero si no escuchamos nada, porque el ruido de la radio, de la calle, del ambiente, pero notamos que llega un soplito de aire, señal de que está echando aire. Pero dice, bueno, pero ¿y si en la calle hace viento? Y además hay ruido, entonces la única forma es ver el pecho. Y eso es que tiene mucha ropa. pues quitarle algo de ropa, lo eso, y dice, ¿qué hace frío? Bueno, pues, estamos en invierno, claro, y ver si sube y baja el peso. Si el peso vemos que no sube ni baja, y tampoco notamos ruido en él, ni sentimos nada, es que está en parada respiratoria. El siguiente paso, ¿cuál es? Averiguar por qué se ha producido, o posiblemente esa parada respiratoria. Porque dice, no, es que se ha caído de un árbol. Pues lo más probable es que sea del traumatismo craneoencefálico. No, estaba respirando, estaba aquí con nosotros y se puso morado. Pues lo más probable es que se haya atragantado. ¿Me explico? Así que entonces, si se ha atragantado, lo que hay que hacer es la maniobra de Heimlich, que hemos comentado alguna vez. Lo primero de todo es decirle que tosa. Es decir, una parada respiratoria puede ser porque está atorado, se estaba riendo, contaron un chiste, o el niño estaba comiendo, le hemos hecho gracia y está atorado. Un niño que está comiendo nunca se le debe decir que hable ni hacerle gracia. El niño que está comiendo, que coma. Sí, sí, porque lo atoran fácilmente los niños. Y una persona, y comiendo, si alguien está contando chiste, y es muy gracioso, procura no tener nada en la boca, porque en una carcajada te puede ir para atrás, sí. Tragar lo que tenga y hartando de reír, pero con nada en la boca. Ni hablar con, dice, niño, no hable comiendo, y es por eso, porque como muchas veces estamos hablando y comiendo, aparte que puede salpicar, pues también te puede atorar, así que. Y después, si te pone morado, maniobra de Haley, apretarle, en fin, esto ya lo veremos otro día, apretarle, entre el estómago y el ombligo, poniéndonos detrás. Y sobre todo decirle que tosa. Si al toser, a forzar a todo, escupe o expulsa lo que estaba comiendo, asunto resolucionado. Si una persona está inconsciente, lo vemos en la calle que se ha caído y ha quedado inconsciente de lado, ponerlo boca arriba con mucho cuidado de nodo por si se ha golpeado en la cabeza y abrirle la boca. No hace cosa que tenga un chicle, que tenga un caramelo, o un trozo de bocadillo o un vómito y simplemente al abrirle la boca y meterle los dedos en forma de pinza y sacárselo, pues se cerrar el problema. Lo que nunca podemos hacer, dice, bueno, ¿y si tiene algo en la boca? Nunca buscarlo a ciegas. Es decir, nunca meter los dedos. A veces tiene algo, a veces hay algo en chicle, no. Porque como lo tenga, lo que hacemos buscándolo a ciegas es metérselo más para adentro y lo ahogamos del todo. Entonces, solamente se puede sacar algo de la boca si lo estamos viendo. Un caramelo en un niño, un chicle, un trozo de pan, si lo estamos viendo, siempre bajo vigilancia, pero nunca a ciegas. Una de las cosas, si vemos que una persona está y no tiene nada en la boca, que una de las cosas primeras que hay que hacer con mucho cuidado, por si se ha dado un golpe, es girarle la cabeza hacia atrás, es decir, que mire hacia el cielo, porque simplemente con esa maniobra, y si no tiene nada que lo obstruya, puede hacer así, empieza a entrarle aire y se acabó el problema. Se estaba ahogando con la lengua. Porque una persona inconsciente, una de las cosas que primero pierde es la fuerza de la lengua. Y si está mirando hacia el cielo, la lengua se le va hacia atrás y se ahoga con su propia lengua. Entonces lo que hay que hacer es echarle la cabeza hacia atrás, todo más posible, y entonces la lengua no puede ir hacia atrás porque está anclada, está agarrada a la parte de delante de la boca. Y entonces la lengua se queda adelante y esa cabeza hacia atrás se abre el conducto y empieza a respirar. Simplemente con esa maniobra puede salvar una vida. Es decir, ante una persona que tiene parada respiratoria, lo primero es, ya digo, ver si respira o no, después echarle la cabeza hacia atrás y comprobar que no tiene nada en la boca. Y si no respira, a pesar de eso, pues hay que hacerle el masaje cardíaco. Dice, bueno, empezamos a echarle aire en la boca. Ya comentamos en cierta ocasión que lo último que se ha visto en las técnicas es que hacerle el masaje cardíaco. ¿Por qué? Porque si no respira, el corazón lo tiene parado o en 10 o 15 segundos se lo va a parar. Y si el corazón se le para, deja de expulsar sangre, la sangre no llega al cerebro y se muere. Mientras que si estrujamos, porque es estrujar el corazón con el masaje cardíaco, la sangre empieza a circular, es como una pelota o como una botella que la apretamos, la sangre entra, al aflojar se llena de sangre otra vez, al apretar vuelve a salir, es decir, que está haciendo funcionar y eso da lugar a que el cerebro no se muera, no fallezca y entonces pues podemos recuperarla hasta que el corazón empieza a funcionar muchas veces espontáneamente. O llega los servicios sanitarios, le damos tiempo a que lleguen y que puedan ellos actuar con otro tipo de medicación o de pruebas. ¿Cómo se hace el masaje cardíaco? ¿Esto ya es para otro programa o para un taller de primeros auxilios de la escuela? Así que... Como no se hace, a veces se ha visto, ya las películas tienen normalmente asesores en todas las películas te dicen cómo hay que hacerlo, aunque sea no sea una película médica, no se puede hacer ni un colchón. Por ejemplo, una persona que está en la cama, que está enfermo o está en la cama hasta ahora, no se le puede nunca hacer el colchón en un colchón, porque el colchón se hunde, se va para abajo. El colchón se hunde y entonces eso no hace fuerza. Tiene que ser en un plano duro. Uh-huh. Si una persona se está atorando o se ha atorado estando acostada, inmediatamente lo hay que hacer, entre dos o tres, ponerlo en el suelo para que al apretar no se hunda, porque el colchón, el suelo no se hunde. Y entonces ahí es donde se hace el masaje cardíaco. Otro es el sitio. El sitio es en el hueso que hay dentro del pecho, es decir, en el centro del pecho, en el esternón. Un poquito más arriba de donde termina el esternón, casi en el punto medio, en el tercio de abajo, pero en fin, ahí donde, y con los brazos extendidos, es decir, los brazos rígidos, el codo no doblado, sino rígido, dejando caer el peso del cuerpo. Siempre recomendamos, estas son ideas generales, esto es muy fácil, toda aquella persona que tenga internet, pone masaje cardíaco y hay algunos vídeos muy buenos que duran 2, 3, 4 minutos y no se ve perfectamente la posición. O busca imágenes y también se ve la posición. Y esto para tener una idea. Siempre se recomienda que todo el mundo debería hacer, cuando se organice por el centro de salud, por Cruz Roja o por, en fin, cualquier organismo, se organiza un taller de primeros auxilios, todo el mundo debería acudir a un taller de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque hay, siempre hay ciertas medidas ante un accidente de tráfico, ante alguien que se ahoga con un caramelo, ante un dolor fuerte en el pecho, y que mientras llega o no llega a los servicios sanitarios, se hace eterno. 10 minutos que tarde la ambulancia en llegar, un cuarto de hora, aunque sea 5 minutos nada más, son 5 ciclos. Son 5, para el que no está haciendo nada o no sabe qué hacer, mientras que si uno sabe qué hacer o qué no hacer, pues ese tiempo... está uno más tranquilo porque sabe que está haciendo lo correcto, que le está ayudando y que no está metiendo la pata. Y entonces, pues, te queda siempre esa tranquilidad. Todo el mundo debería, si no en los colegios, fuera de los colegios, de vez en cuando hacer un taller de este tipo, porque nunca sabe si tu hijo, si tu padre, si un extraño va a tener un accidente de tráfico, va a rodar por la escalera o va a tener un dolor de cabeza, un dolor fuerte en el pecho y no sabe ni cómo llamar, ni qué hacer mientras, así que recomiendo, ya que ha salido este tema, pues, en fin, que sepan qué hacer en todo momento ante una urgencia que puede ocurrir en cualquier momento. Pues esa es la pregunta que queríamos responder hoy en el consultorio, pero tenemos unas cuantas más de nuestros oyentes de su propia cosecha que nos han llegado a lo largo del programa. Vamos a responderla, ¿no? ¿Se te parece? Un oyente quiere preguntar si es cierto que los niños con pieles atópicas son propensos a ser asmáticos. Pues sí. Sí. ¿Qué relación hay? Bueno, no que sean propensos, no todo, pero cuando el niño asmático tiene un problema de generalmente de autoinmunidad, es decir, que fabrica defensas contra su, en fin, contra gente que otro niño en general pues no reacciona tan violentamente. Todo el mundo reacciona cuando hay polvo y tose para expulsarlo, pero hay personas que reaccionan demasiado exageradamente. Y en las pieles atópicas hay un problema también de inmunidad. El sistema inmunitario reacciona exageradamente contra sí mismo, contra la piel en este caso, y produce esos eczemas, esas irritaciones en la piel, porque hay niños que son más propensos a reaccionar tu sistema inmunitario. Claro, porque la causa del problema es la misma entonces, ¿no? Tu cuerpo reacciona de manera exagerada ante agentes externos. Puede ser. Hay veces que hasta la propia gente reconoce como extraño tu propia piel, en este caso. Eso pasa, por ejemplo, como en las afecciones del tiroides. Las personas que padecen de tiroides, muchas de ellas, hay muchas causas, ¿no? Pero una de ellas es que considera al tiroides como extraño. Hay una alteración de tu sistema de defensa que entonces ataca tu propio organismo. Esto sucede a veces en la vida real, en las guerras. Se llama fuego amigo. Es decir, que están peleando en una guerra, unos soldados, se cree que el que está enfrente es un enemigo y le pega dos tiros. Cuando después va y resulta que era tu compañero, por lo que sea que ha cambiado de sitio, por el uniforme, por lo que sea. Lo considera como enemigo. Y pues igual, nuestro cuerpo, nuestro sistema defensivo, que es como un ejército, a veces por alteraciones hereditarias o porque está alterado por sustancias químicas extrañas, está alterado y entonces pues reconoce como extraño la diabetes. Un tipo de diabetes es porque el páncreas sufre la agresión de nuestro propio sistema defensivo, que no lo reconoce como tal y lo altera. Es curioso. Uh-huh. En fin. Bueno, una persona de 55 años que dice que le da un aire. Eso de que le da un aire no lo especifica, pero él quiere que se explique qué es que te dé un aire. Si es un ictus o si tiene que ver y cómo puede prevenirse que es que le dé un aire. Sí, yo supongo que esta señora o este señor cuando te pregunta esto es frecuente. Dice, le ha dado un aire, se le ha quedado la boca torcida, por ejemplo. Y es el nervio facial, el nervio que inerva los músculos de la cara, se ha quedado paralizado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en una persona que le paraliza, por ejemplo, el nervio que va al lado izquierdo de la cara, el nervio que va al lado izquierdo, pues el nervio de la parte derecha no está afectado en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que los músculos de la parte derecha no están afectados y tienen mucha fuerza, mientras que los otros músculos están paralizados. Entonces, el músculo de la parte derecha tira del otro, a reírnos, por ejemplo, tira del otro y se le tuerce la boca hacia la derecha. Y dice, bueno, ¿y esto por qué ocurre? Puede ocurrir por un accidente de tráfico, que le da un golpe, o cualquier tipo de accidente, un golpe en la cabeza, le afecta el nervio y se queda paralizado. Pero otras veces simplemente es irritativo. Por ejemplo, uno lleva la ventanilla del coche abierta en esta época de frío, porque hacemos, digo yo, ahora no, pero en fin, supongamos que están fumando, o que ha puesto la calefacción muy fuerte, lleva mucho tiempo conduciendo, y hace calor dentro del coche, se puede abrir un poquito la ventanilla, o en verano, temprano, y entonces le entra el aire y le da en la cara, y entonces esa parte de la cara, el nervio que va un poquito superficial, con el frío se irrita, se queda como un poquito irritado así, y deja de funcionar y se le tuerce, queda paralizado esos músculos de esa parte de la cara, el otro músculo de la otra parte de la cara tira y se le tuerce la cara. Otras veces, por ejemplo, personas que duermen en un sitio duro, personas que duermen en bancos, en los parques, porque no tienen techo, o simplemente que te ha acostado en un sitio duro en verano, en una manta, hace mucho calor, y apoyas sobre una parte dura y te comprime un poco el nervio que va a la cara. Y cuando te levantas, te encuentras la boca torcida. Son algunos de los mecanismos que... Y eso del aire es porque el aire frío en una parte de la cara, ya digo, con la ventanilla abierta, o está en una habitación y te da mucho el frío en la cara, no siempre, claro, pero hay veces que sí. Que te afecta en el visto y queda el nervio como dormido. En la aplicación de la expresión te da un aire. Me ha dado un aire, porque en la corriente de aire, en una parte de la cara se me ha dado un aire, y es parecido a cuando hay un ictus. Claro. Pero en el ictus no te da el aire, sino que hay una alteración de la circulación que también produce daño en el nervio. Claro. El efecto es el mismo, pero la causa es diferente, ¿no? Exactamente. Bueno, otra pregunta. ¿Qué es una traqueotomía? ¿Para qué se hace y si deja secuelas? Hombre, cuando nosotros respiramos, el aire entra por la nariz, por la boca, pasa a la garganta y después pasan a los tubos. Pasa a los bronquios, pero antes de pasar por los bronquios, pasa por otro tubo que es que está en la garganta, es decir, en el cuello, que se llama tráquea. Después de la tráquea vienen los bronquios. Hay personas que tienen un tumor o tienen algún tipo de daño en los músculos, por ejemplo, en el tétanos, entonces, o simplemente un atascamiento por algo que ha tragado algo y se ha quedado clavado en la garganta. Entonces el aire no pasa. Se ahoga, se muere. Porque ya digo, o tiene un tumor, o tiene una parálisis en los músculos de la garganta. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Pues hacemos un corte más abajo de esa obstrucción, que es en la tráquea, y entonces el aire ya no entra por la boca ni por la nariz, sino entra por el tubito que hay aquí, por ejemplo un cáncer o cualquier tipo de tumor. Le han tenido que cortar esa parte de la garganta y entonces se moriría, o en una operación, ¿no? Entonces tiene una obstrucción ahí, un atascamiento en la parte alta, pues le hacemos un poquete más abajo en el cuello, le hacemos un poquitito ahí, hacemos un corte, llegamos hasta la tráquea y por ese tubo, pues, por ese boquetito, pues respira. Por eso veremos algunas personas que se han operado de algún tumor, por ejemplo, a la garganta o cualquier otro problema, que respiran a través de un boquetito que tienen en el cuello. Y eso es la traqueotomía. Tomía significa cortar. Por ejemplo, apendicectomía. Apéndice, todo el mundo sabe lo que es, esa tripita que tenemos en el vientre. Y tomía es cortar, apendicectomía es cortar el apéndice. Aquí traqueotomía, cortar la tráquea para que pueda respirar. Vale. ¿Y no deja secuela? Bueno, secuela que tiene muchas veces. Hay veces que no, hay veces que se quita el problema, ya respira por la nariz, por la boca, entra el aire bien, te cosen, te queda la cicatriz. Hombre, hay una persona que todo el mundo conocemos, en fin, relativamente bastante famosa, que sale mucho a la tele, y ella lo dijo, tuvo un accidente de tráfico y tuvieron que hacer la traqueotomía, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Cifuentes, ¿no? Cifuentes. Esta, ella iba en moto, creo que fue, tuvo un accidente, ahora 3 o 4 años, y entre otras cosas, claro, lleno de sangre, toda esa zona, de inflamada la garganta, porque, en fin, hay personas que a menos porque han respirado aire de contaminado de un incendio o algo, se le inflama o se ha quemado con vapores calientes, se ha quemado la boca, no respira por la boca ni por la nariz, y entonces le hacen la traqueotomía. Esta señora Cifuentes tuvo este accidente, por motivo que sea, le hicieron, se ahogaba, le hicieron y después se la cosieron, le quedó la cicatriz, pero ya queda perfectamente. Siempre y cuando pueda volver a respirar por la boca, ¿no? En el caso de que no se pueda, pues siempre pues tiene le dejan que... el boquitito. Hay personas que han tenido un tumor, lo han tenido que cortar mucho, y son personas que llevan una plaquita y con un boquetito. Que se tiene un pitito, tiene aquí una... pitito que le llaman. Ya está. En fin, yo conozco gente aquí en Ubrique, que todos conocemos personas así, y hacen una vida normal. El problema es hablar. Entonces, pues, aprenden a hablar de una otra manera, en fin, pero hacen una vida bastante bien. Bueno, pues son los temas que queríamos abordar hoy y las preguntas que han llegado por parte de nuestros oyentes a través del consultorio en esta Escuela de Salud. 12:56, Antonio, vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote el que nos hayas acompañado, como cada miércoles, y volvemos, si te parece, la próxima semana. Pues, hasta la próxima semana. Gracias.